cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños feliz. Radio Encuentro, felicitaciones por estos 25 años. Soy una alumna de la ELSFA, integrante de Radio El Refugio, que los quiere saludar y felicitar por tantos años y agradecer también por todo lo que nos enseñaron. Espero que la pasen muy bien y que sean muchos años más. Muchas gracias. En este día queremos saludar a Radio Encuentro, nuestra radio madrina que está cumpliendo años, de parte de Radio El Refugio, FM 89.9. Hola, soy Nadia y quiero mandarle un saludo a nuestra radio madrina, Radio Encuentro, por sus 25 años. Desde acá de la ESFA, Radio El Refugio, la 89.9. Un saludo muy especial para nuestra radio madrina, Radio Encuentro, que hoy está cumpliendo 25 años, de parte de Radio El Refugio, 89.9. Soy Nelson Pepe Fernández, coordinador de Radio El Refugio, integrante del Área de Educación No Formal del SET número 11 ESFA. Queremos agradecer a Radio Encuentro su colaboración, su apoyo, su orientación desde el primer día que se escribió el proyecto de radio. Estuvieron al lado nuestro y siguen estándolo. Los chicos la proclamaron Radio Madrina, así que queremos saludarla en sus 25 años a Radio Encuentro en nombre de los alumnos, de los docentes y de los directivos del SET número 11 ESFA. Felicidades para ustedes.